Deportes. Con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Bien, Nacho Fernández Lirio, ¿estás por ahí? Silvio Oscar, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, bien, por suerte, ¿vos? Bien, todo bien, todo bien, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Qué tenés para hoy? Qué semana, qué mes y qué año especial, ¿no? Para no solo el fútbol argentino, sino para el fútbol mundial, ¿no? Hablamos de la vuelta de Maradona como técnico acá en Argentina. Qué revuelo que armó, qué revuelo. Qué revuelo, ¿no? Y hay un revuelo importante en La Plata y obviamente en el corazón de todo maradoniano, en el cual me incluyo, a mí me cuesta ser bastante... objetivo. Sí, no, sí, objetivo con Maradona. Uno siempre se rodeó en un contexto futbolero, desde lo familiar hasta en las amistades, y Maradona, excepto alguna que otra excepción, era palabra santa, ¿no? Porque el maradoniano siempre a Maradona no lo juzga por lo que hace en su vida privada, sino por lo que ha demostrado a nivel mundial, no solo en lo futbolístico, en lo grande que fue, en el mejor jugador de la historia, sino también en cómo nos ha representado con esa argentinidad al palo que él vivía. Entonces uno se sentía orgulloso y a veces no, y a veces le tenía que salir a defender en algunas cosas, pero bueno, nada, no nos metamos en ese terreno, sino en lo importante que es Maradona vuelve a dirigir en el fútbol argentino. A Gimnasia de La Plata, tendrá la difícil tarea de salvar a Gimnasia de La Plata, porque por un ratito, aunque sea, a los triperos los hizo olvidar que están, yo no quiero ser catastrófico, están, ¿no? Pero ahí, la verdad, están en el borde del precipicio. ¿Quiénes son los triperos? Ah, claro, decilo. Claro, sí, es como se le dice a la gente, al hincha de, claro, el apodo a los hinchas de Gimnasia de La Plata. Ah, mira, ¿y de dónde sale, sabes eso? ¿Cómo? ¿De dónde salió esto, sabes? No te sé decir exactamente, pero lo averiguamos, Dale, averígualo. No va a ser la primera. Lo estoy buscando, Porque me parece que cada, o por lo menos muchos equipos, tienen así como un sobrenombre. Sí, claro. Tremendamente curioso. Claro. Así que los de Gimnasia de La Plata son triperos. Sí, de tripa. Viene, ajá, de tripa. Ya te digo, estoy buscando de tripa, qué corazón habrán hecho. Don Google. Sí, también le dicen el lobo. Cada equipo tiene varios apodos. Sí, sí, sí, muy curiosos, muy creativos. Mirá, te comparto esto que estoy leyendo. Gimnasia Esgrima de La Plata es el club que estamos hablando. Triperos, dice, este club se fundó como un club social, pero cuando comenzó a practicar fútbol a principios del siglo XX, congregó a los sectores más populares de la ciudad, especialmente a los vecinos del barrio El Mondongo, muchos de ellos trabajadores del frigorífico de Berisso. De ahí viene el tema del triperos. Claro, de los que vendían triperos. Claro, y la otra, los otros que son de La Plata, le dicen el lobo a Estudiantes. Claro. No, a Estudiantes le dicen el pincho también. Ah, mira, porque veo que dicen el lobo también. Sí. Mira qué lindo. Está interesante. Bueno, perdón la interrupción. No, por favor, no va a ser ni lo que decía, ni la primera ni la última vez que vamos a hablar de Gimnasia de La Plata. Claro. En este segmento, claro, porque Maradona va a llamar y mucho la atención, vamos. Tenés razón. Llamó mucho la atención. Ameritaba saber por qué los llaman triperos, entonces, solo por Diego Maradona. O sea, es que había, no sé si es tan cierto como lo escuché, pero había cola de gente para inscribirse en el club. Claro, hacerse socio. Claro, porque viene. No solamente son los hinchas de los triperos, digamos, sino gente de otro club, porque como está el fútbol hoy. Si no sos socio de un club, no podés entrar. Gente de hincha de otro club, más que nada maradonianos, se hicieron hinchas, se hicieron socios, mejor dicho, del club, para poder entrar. Al menos para verlo a Maradona. En tan solo 3 días fueron 1,000 personas los que asoció Gimnasia de La Plata. Eso son 600,000 pesos mensuales. O sea, Maradona no pisó La Plata todavía y ya ha facturado para el club 600,000 pesos mensuales. Claro. Y los que se van a seguir asociando de acá a que Maradona intente hacer este milagro de salvar al logo de lo que será el descenso. Lo mencionaba, ¿no? Son 11 puntos los que separan a Gimnasia La Plata de Central en este momento, que es el último que se salva del descenso. Entonces, es como una tarea muy, muy difícil, teniendo en cuenta también los rivales, porque ha jugado con, si bien van 5 fechas, son varios los rivales directos que ya ha jugado. Pero bueno, nada, el fútbol argentino es tan loco que esto va a estar apretado, y más con este golpe anímico, por así decirlo. Maradona, además de ser un técnico que ha dirigido 6 clubes, de los cuales en 4 de ellos, sacando Mandiyú Racing, que fue allá por los años, por mitad de los años 90. Cierto, estuvo en Mandiyú de Corrientes, cierto. Mandiyú de Corrientes y en Racing logró el 30 y el 25% de los puntos. Después en los otros clubes, 2 de Arabia, la selección argentina y 1 de México, Dorado, la última dirección técnica de Diego en un conjunto, siempre superó el 50% de los puntos posibles. Entonces, siempre bastante fueron buenas campañas. Bien, bastante bien. Claro, sí, bastante bien. Bueno, en la selección argentina es casi el 80. Si bien, a ver, no era difícil que la Argentina gane contra rivales menores a nivel sudamericano. Después en el Mundial, obviamente, todos sabemos lo que pasó, ese famoso 0-4 con Alemania y de vuelta a casa. Pero después las campañas que hizo son bastante, bastante buenas. Si bien está ayudado con un cuerpo técnico muy bueno, siempre estuvo rodeado con gente muy, muy experta en la materia, en lo físico, en lo táctico y técnico. Va a estar el Gallego Méndez, un técnico que estuvo varios años dirigiendo, que ha tenido buenas campañas, sobre todo en Godoy Cruz, me acuerdo. Pero bueno, va a ser gente que lo ayude, y esto que tiene Diego, que, ¿no?, que se rodea de gente que él quiere y que lo ayuda bastante. Ayuda, sí, vamos sí, a ver cómo sí. es la campaña de Maradona. Va a debutar como técnico de Gimnasia el domingo 15 a las 11 de la mañana frente a Racing, Silvia. Mira vos. Sí, sí. sí tu sí. cumple, Ignacio. Así es. Ah, mira, claro, bien. Sí, sí. El domingo 15 va a ser el debut, Diego, en mi cumple. Va a ser a las 11 de la mañana y contra tu cuadro, Silvia. Mira. Como local, así que me imagino, va a reventar el estadio. Ah, de local allá. Sí, en La Plata va a reventar. Igual, que no te extrañe que donde vaya Maradona, sea Tucumán, Mendoza, es cierto. Avellaneda, va a explotar donde juegue Maradona. Hoy hablando de esto de los socios, vi una nota muy interesante en uno de los canales deportivos que tiene nuestra televisión, y hablaba un hincha independiente, un total enamorado de Maradona, que decía, yo me vengo a asociar porque le voy a seguir a Maradona. Y bien, obviamente, mi equipo es Independiente, de ahora en más Gimnasia La Plata va a ser mi segundo equipo, y quiero que a Diego le vaya bien, como así todos los maradonianos decíamos que a Diego le vaya bien. Pero bueno, esto es la nota del mes, es muy importante lo que sucede con Maradona. Y otra de las cosas importantes que está sucediendo es el Mundial de Básquet. Hoy Argentina venció 87-67 a Venezuela. Es muy importante haberle ganado a Venezuela, se pasó a los cuartos de final, y vos me dirás, eso es lo importante. No, también importante es haber vencido a Venezuela, porque este Mundial otorga 2 lugares a las Olimpiadas del año que viene, de Tokio 2020, y las Olimpiadas le otorgan en este Mundial 2 lugares a cada continente. O sea, 2 lugares para América, 2 lugares para Europa, 2 lugares, los 2 mejores obviamente clasificados, teniendo en cuenta que Venezuela era un rival directo por ser sudamericano, por supuesto, y además, sabiendo que uno de esos lugares es para Estados Unidos, por supuesto, Argentina tenía que ganar hoy. Queda Brasil, que está en otra zona, que está en otro grupo, y que todavía no ha clasificado los cuartos de final, y queda Puerto Rico, otro de los rivales fuertes y difíciles que tiene Argentina en sí. Dentro de 2 días va a jugar contra Polonia, esto es la zona de ganadores, ya está en cuartos de final, ya está clasificado, pero hay que quedar arriba en este grupo para intentar de evitar no solo a Estados Unidos, sino también a España, otro de los grandes candidatos, a Serbia, pero bueno, ya en los cuartos de finales los rivales son menos y todo se acota un poquito más. También hubo mucho deporte en esta semana, la selección argentina jugó ayer, hay 2 amistosos, fecha FIFA, por eso en este fin de semana no hay fútbol de la Superliga. Argentina igualó 0-0 con Chile, un partido discreto donde hubo un partido de jugadas. Se juntaron esas nuevas camadas que tanto nosotros reclamamos, hablamos de Lo Celso, de Paredes, de Dybala, de Lautaro Martínez, sí. Apareció Joaquín Correa, debutó Martínez Cuarta, el central de River en la selección, lo hizo muy bien. Un partido de jugadas. ¿Por qué te digo un partido de jugadas? Porque si bien no tuvo un funcionamiento tan correcto, hubo momentos donde se veía cosas interesantes de esta selección argentina. Fue 0-0, fue un clásico, porque Chile ya es un clásico teniendo en cuenta las Copas Américas y lo que sucedió con Messi hace unos meses, la expulsión con Medel. Pero bueno, el martes va a ser el segundo amistoso frente a México. Espero que la cancha esté un poco más llena, porque la verdad que ayer había butacas para 30.000 personas y tan solo había 5.000. Yo creo que en México y contra en Estados Unidos contra México, teniendo en cuenta que los mexicanos hay muchos que viven allá, va a estar bastante más llena, y Argentina pondrá un equipo más titular donde repetirán nombres, pero vamos a ver a otros jugadores convocados que lo han hecho en la Copa América. Y por último, resaltar lo del Peque Schwartzman, hablamos de tenis ahora, que perdió con Nadal. Yo hace mucho tiempo les decía y les remarcaba que el Peque necesitaba un partido de esos, obviamente ganar en esta ocasión no sí. fue, perdió en 13 corridos, pero sin embargo jugó mano a mano con Rafa Nadal. El primero perdía 4-0, lo levanta y se pone 4-4. El segundo perdía 5-1 y se pone 5-5. La verdad que lo del Peque es grandioso y necesita un partido de esto para sentirse a nivel de ese famoso mano a mano. Yo te puedo ganar. Esta vez la suerte fue de tu lado, obviamente. Rafa Nadal es uno de los mejores de la historia. Sí, claro. Estamos hablando de una persona que ganó 19 Grand Slam. Está tan solo 2 de Roger Federer. Ganar este US Open lo tendría tan solo 1, y hablamos de Roger Federer, el mejor de la historia. Sí. Así que lo de Peque Schwartzman es buenísimo. Y lo decíamos la semana pasada, Juan Martín del Potro puso fecha, puso lugar, va a volver al tenis, va a ser bien. En la segunda semana de octubre, va a ser el torneo de Estocolmo, así que todo esto pensando siempre en Tokio, en las Olimpiadas del año que viene. Muy bien, Nacho, bueno, completísimo. Gracias, Ignacio, te esperamos el viernes. El viernes que viene, por supuesto, estaremos presentes. Bueno, muchas gracias. Un beso, chau, gracias. Ignacio Fernández Lirio y los deportes.